not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, esperamos favorito, el Radio Show de todos los domingos aquí en Onda Vallecana, Iguana Rock. Bienvenidos, bienvenidas cuando estamos en directo, un poquito después de las 20 horas. Ya sabéis, 2 horas de Radio Show, si así lo queréis para vuestros exigentes y cuidados oídos. Y bueno, pues tendremos las habituales secciones de Iguana Lyrics para letras con guapos mensajes, cosas interesantes que decir, que contar, aparte de la música de la canción. Tendremos también la de citas para la reflexión, correspondiente a esta semana 29. Recordaros que estamos en directo el 20 de julio de este 2025. Tendremos también la sección de Iguana Rock Covers. Nos gustan mucho, mucho las versiones, lo que los guiris llaman covers. Y por supuesto hoy tendremos una muy guapa de un querido grupo español que se llama Leño, y que otro grupo que próximamente estará tocando en directo y además gratis por la Sierra de Madrid ha tenido a bien de rescatarla en su último álbum. Si nos diera tiempo, también hablaríamos de esas próximas concentraciones moteras en la querida sección Motorbiker. Pero ahora ya sí es momento de comenzar el Radio Show de hoy con un fantástico tema de estos británicos, los Judas Priest, capitaneados por el frontman Bob Halford, que amenaza con retirarse después de toda su grandiosa carrera, tanto con Judas Priest como con su banda en solitario Halford. Vamos a retroceder a los maravillosos años 80 con nuestro DeLorean, con nuestra nave musical. Y cuando decidieron juguetear con las guitarras sintetizadoras, tanto ellos como otras bandas hicieron fantásticos álbums como el Turbo. Bueno, pues ahí hay un tema que se llama Private Property, propiedad privada, y que suena así de bien. Comenzamos Iguana Rock. We'll be right back. Este programa de radio en Vallecas, todos los domingos en la noche. Bueno, para los que estén todavía pendientes de irse de vacaciones, trabajando, habrán notado por la caja tonta y otros medios que acabamos de cambiar de atmósfera. Ya no estamos en la coldosfera, sino que ahora estamos en Montorolandia y es de lo que toca hablar próximamente. Yo no sé si algunas personas de los que nos escuchan, algunos oyentes del programa, se acordarán lo que hace mucho tiempo venimos diciendo. Y que no nos cansaremos de decir: PP, PSOE, la misma mierda. PSOE, PP, la misma mierda es. PP, PSOE, la misma mierda. Algunos teníamos esperanza en que nuevas fuerzas políticas llenaran el espectro para precisamente, pues eso, quitar todas las corruptelas, todas las mierdas, todos los aforamientos. Pero mientras se siga el sistema como está montado, el espabilado de turno seguirá viviendo de los tontos que les votan. No tenemos más que decir, no hay más preguntas, señoría. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Hemos comenzado el programa con los Judas Priest, magnífico álbum El Turbo, obra maestra para mí. Algunos crucificaron bandas como esta y álbums como este, o álbums también como el Somewhere in Time de los Iron Maiden por jugar con las guitarras sintetizadoras. Pero a mí me parece una evolución y una genialidad de quitarse el sombrero, de chapó. Creo que lo hicieron muy bien y hoy hemos comenzado el programa con los Judas Priest y este Propiedad Privada. Y ya sabéis que la propiedad privada debería de ser de cada uno, menos la de Montoro, que parece ser que también la tenía apañada con las empresas del gas. Por si no nos habían robado bastante con la luz y con el gas, había unos cuantos amiguitos del gas por ahí pululando, que ahora va a ir saliendo toda la mierda. ¿Y por qué vas a ir saliendo toda la mierda? Primero, porque le interesa a algunos de los que están en la escena del poder, que bastante acosados estaban siendo ya políticamente. Y segundo, porque en la era de las redes y donde todo se hace viral, todo se graba, todo se difunde a velocidades vertiginosas. Bueno, cambiamos de tercio, nos vamos a ir a un grupo que nos gusta mucho, Continente Americano de las Américas, y necesitamos que nos liberen de toda esta mierda, necesitamos que nos dejen libres, que nos desaten. Turn Me Loose se llama el tema. Y por supuesto estamos hablando de los queridos Loverboy. Esperemos que os gusten, sonando aquí hoy en Iguana Rock esta fantástica banda. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y continuáis por aquí después de escuchar estos fantásticos Loverboy. Y nos vamos a conocer otras bandas si no las conocíais. O a disfrutar de ellas si ya las conocíais, claro. Y ahora en este caso estamos hablando de los teutones venidos de Alemania, Jaded Heart. Hemos tenido ocasión de entrevistarles, de verles en directo, de disfrutar de su música como tiene que ser, siempre en directo. Y por supuesto no nos olvidemos de los álbums de estudio. A uno de esos vamos a ir concretamente ahora. Geluba Time se llamaba el álbum. Y vamos a ir con este fantástico tema. Maravillosos coros, maravillosas guitarras, punteos. Este tema lo tiene todo, cambios de ritmo, parones, en fin, es brutal, pero bueno, degustarlo y sobre todo opinar por vosotros mismos, que nadie os lo cuente, aunque si no lo conocías, aquí estamos nosotros para que lo hagas. Vamos con este Tomorrow Comes, el mañana viene, del Geluba Time, de los teutones alemanes Jaded Heart. www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. Pues ahí estaba el saludito a los compañeros de Radio Mirage y otras tantas radios que nos apoyan y difunden los programas a través de sus plataformas. Recordar que tenemos un teléfono de contacto por si tienes a bien de llamarnos. Vamos con él. El teléfono de Iguana Rock. El teléfono de Iguana Rock en Onda Vallecana es el 91022-3941. Esperemos que esté saliendo la emisión todo lo bien que se pueda. Recordaros que estamos en directo aquí el 20 de julio. Mientras otros se piran a descansar de una temporada complicada y larga de trabajo, nosotros aquí dando el callo y sudando la gota gorda. Es lo que nos toca. Después de soportar la coldosfera, nos toca Alicia en el país de Montorolandia. Y así vamos, de película en película. ¿Algún que otro estreno tenemos y seguimos teniendo todavía por ahí? Y por supuesto, gracias por la escucha. Hay festivales de los que tenemos que informaros a la vuelta de la esquina y además gratuitos, como este que a continuación os mencionamos, el 15º Carabaña Rock. Esto tendrá lugar en el pueblo de Carabaña, cerquita de Madrid, el 26 de julio. El último fin de semana de julio. El sábado 26 tendréis desde las 21 horas en Carabaña, en la calle Chavarri, a cuatro bandas como son Tete Novoa, Dunedain, Ciclón, con los que vamos a ir ahora, y Somnia. Gracias, como siempre y como tantas veces, a la Asociación Cultural Carabaña Rock, que lo hace posible y que lo sigue haciendo posible. Y ojalá que lo siga haciendo por muchos años. Ya sabéis, entrada gratuita a este festival de cuatro bandas que comenzará más o menos sobre las 21 horas. Es gratuito, lo queremos remarcar. Así que esperemos que allí tengan diferentes formas de saciar vuestro rock and roll, vuestra sed de rock and roll y vuestra sed de buena cervecita y fresca. Esperemos que así sea. Como os decíamos, ahí va a estar una querida banda que ya ha pasado por nuestro programa en formato entrevista. Lo hizo con un disco que se llamaba Fuera de Control, preciosa portada. La de aquel disco de los Ciclón, pero ahora tienen otro disco desde hace ya algún tiempecito que se llama Magia. De él hemos querido recoger este temita que se llama Último Tren. Forma de empezar la semana. Como os decíamos, en ese festival de Carabaña va a haber varios grupos, un total de 4 bandas, entre ellos Ciclón, los que han sonado. Y vamos a ir con estos chicos, que si no recuerdo mal son de Ávila, Dunedain, más que conocidos nacional e internacionalmente. Y tenemos la oportunidad de daros a conocer el primer single adelanto de lo que será su próximo disco de estudio, que se llama Érase. Este primer adelanto lo han presentado con un lyric video de animación. Ha sido grabado en Sonido 21 y Rock Lab, con la producción de Dan 10 y la masterización de León Cervos. Lo tenéis en buena parte de las plataformas musicales. Tenemos también sus próximos conciertos, que ahora os lo diremos. Y lo que sí sabemos es que el álbum Érase lo publicarán más o menos por el otoño. Hasta entonces van a seguir lanzando singles de adelanto, pues como forma de promoción, fórmula que suelen utilizar unas bastantes bandas. Entre los próximos conciertos, como hemos dicho, Dúnedain estarán el 26 de julio en Carabaña, en el Carabaña Rock 2025, 15ª edición, festival con esas cuatro bandas y gratuito. El 6 de agosto estarán en Villena, en Leyendas del Rock. El 30 de agosto estarán en Corbera, en el Rock Vera Fest. Y el 27 de septiembre en un festival que también conocemos y que nos encanta, que es en La Jineta, en el Jineta Rock Fest. Eso es lo que da vida a las bandas y lo que nos da vida también a nosotros cuando vamos a los festivales y a los conciertos, y las bandas baten en directo lo que bien conciben en estudio. Pues vamos a escuchar ya con vosotros lo que esta banda ha concebido en estudio, lo que será este tema, el Fénix. Thank you. Bueno, pues ahí estaban los cañeros. Ahí estaban los cañeros Dunedain, haciéndolo muy bien y presagiando un futuro álbum Erase bastante contundente. Nosotros, como siempre, apoyando aquí tanto a las bandas consagradas como a las que empiezan y necesitan ese pequeño empujón. Esperemos que esté saliendo todo a pedir de boca, que nos estéis escuchando en perfecta sintonía. Gracias por prestarnos tus exigentes oídos y Coyote, el que te habla, te desea una maravillosa sintonía si quieres seguir navegando con nosotros aquí musicalmente. Tiempo ahora para ir a la sección Iguana Lyrics, esa de letras con mensaje. Hace mucho tiempo, cuando el germen del 15M hacía cosas que ahora han pasado al recuerdo y forman parte del pasado, la gente tenía muchas esperanzas, la gente estaba muy indignada. Acuérdense de aquellas movilizaciones. Hubo bandas que supieron recoger ese sentimiento y plasmarlo en fantásticas bandas sonoras, en fantásticos discos y canciones. Y Riot Propaganda fue una de ellas y de la que más nos tocó, por supuesto. En su momento hicieron un maravilloso tema que yo creo que es un himno por esa letra que tiene, que es El miedo va a cambiar de bando. Y ese es el Iguana Lyrics con el que hoy vamos a ir enseguida, enseguida. ¿Preparado? Pues vamos con ello. Una vez que termina la letra, como siempre, después de la letra original, el tema original de los Riot Propaganda. Y la letra dice algo así: siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad, no lo dudes. La gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propaltrañas, censura. La marca España, un padre de familia buscando en la basura. Cultura de pandereta y faria. Futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio u otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach. Quiero mi canción de Carla. Y mientras otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria. Muere por VIH o cáncer. Asesinato legal, doctrina, el Ministerio de Sanidad asesina. Nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas lapa. Políticas policíacas, estado de excepción, ocultan sin vergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondríaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces. Donde el joven español sueña con salir en Gandía Shore y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol

Hola, soy Jorge García Vanegas y quiero mandar un saludo y fuerte abrazo a todos los fans de Asfalto y de mi música que escuchan habitualmente el programa Iguana Rock. Adiós. Bueno, pues acabáis de disfrutar de la sección Iguana Lyrics. Tal y como nosotros creemos en ella, letras con mensaje, letras con poderío, mensajes con regadito, y que nunca hay que perder el sentido y el sentimiento con el que se escribieron. Ahora puede parecer cosa del pasado, pero lo que está ocurriendo políticamente en este país no puede dejar a nadie impasible. Es de vergüenza lo que está sucediendo, unos y otros, a un lado y a otro, en la oposición y en el gobierno. Todo esto va por tandas, no sé si te has dado cuenta. Y sí, es la misma mierda. Así que esperemos que algún día, como decía esa maravillosa letra de los queridos Radio Propaganda, el miedo va a cambiar de bando y el miedo cambie de bando. Vamos con más historias. No todo van a ser noticias chungas a nivel político en este país. A nivel musical tenemos cositas que contaros. Bueno, y hay una fantástica banda americana como son los Motley Crue, que siguen cumpliendo años y siguen haciendo cosas. Y vosotros os preguntaréis, ¿y qué pueden hacer una fantástica cantante de country como es Dolly Parton con los Motley Crue? Pues colaborar en una nueva versión de la canción que os vamos a poner, que es el Home Sweet Home. Esta colaboración forma parte de un nuevo álbum recopilatorio de los Motley Crue, que verá la luz allá por el 12 de septiembre de este presente año 2025. Y el álbum se llamará From the Beginning, desde el principio. Los beneficios de esta canción que os vamos a poner se destinarán a la Covenant House, una organización que ayuda a jóvenes sin hogar. Y este tema que os ponemos es un tema clásico de la banda del año 85. Esta versión especial celebra el 40 aniversario de la canción y ha sido descrita por la banda como un hito en su carrera. Dolly Parton expresó en su momento su honor y alegría al participar en nuestra versión, en esta nueva versión del clásico de la banda. ¿Y qué más deciros? From the Beginning es un recopilatorio que abarca la trayectoria de Motley Crue desde sus inicios hasta la reciente y rabiosa actualidad. El álbum estará disponible en varios formatos, incluyendo el de CDs, dos LPs y ediciones especiales en plataformas digitales como las actuales Amazon, etcétera, etcétera. También se barrunta que hay una gira de 10 conciertos de Motley Crue en Las Vegas y que comenzará el mismo día del lanzamiento del álbum. Tiempo ahora sí para escuchar este Home Sweet Home con la preciosa voz de la maravillosa cantante de country Dolly Parton. Take this song, and you'll never be left all alone. Take me to your heart, take me to your heart, fill me in your bones, fill me in your bones. Just one more night, and I'm coming. Bueno, y después de la baladita de la calma total con Home Sweet Home, vamos a continuación con lo prometido, que es la sección de citas para la reflexión. Y en este caso vamos a ir con un señor que era filósofo y se le conocía como Protágoras. Con la cita de hoy, este filósofo nos quería dejar clara su postura relativista. ¿Y qué es lo que nos decía el sabio filósofo Protágoras? Para que pensemos y reflexionemos, pues nos decía lo siguiente: hay dos caras en toda cuestión a discutir. o lo que viene a ser lo mismo. En cada cosa que comentamos, que sacamos a la luz, solamente nos fijamos a lo mejor en uno de los lados, positivo o negativo, y a veces hay que evaluar todo en su contexto. Las cosas positivas y las cosas negativas, porque, como decía el bueno de Protágoras, hay dos caras en toda cuestión a discutir. Bueno, y de las secciones que nos quedan, vamos a ir con la siguiente. Iguana Rock Covers. Varios volúmenes llevamos hechos de versiones o covers, como lo llaman los guiris, que es llevarse ya canciones concebidas y creadas al terreno o al estilo de cada uno. Nosotros idolatramos a una gente que ya no funcionan como banda. Estamos hablando de los queridos Leño, de nuestro querido Rosendo Mercado. Los Leño ya no están funcionando y en activo. Algún día les haremos un especial como solo ellos se merecen, pero ahora es momento de recordarlos gracias al señor Ozzy. Y cuando digo Ozzy, no me refiero al señor que se ha retirado de los escenarios en Birmingham, en su ciudad natal, sino al buen músico, al buen armonicista, genial armonicista, fantástico bluesero como es Ozzy y su banda, Los Oxidados. De su flamante álbum de este 2025, Alunizando, os vamos a poner un temita de los Leño que se llamaba Mientras Tanto. Y sobre todo queremos aprovechar que Ozzy y Los Oxidados, cuyo palo, como decimos, es el blues y el funk, y las maravillas de Ozzy a la armónica, estarán el 9 de agosto en Moralzarzal a partir de las 22 horas en el Parque del Teatro Municipal. Creo que es un recinto maravilloso en una noche de verano de agosto, sobre todo teniendo en cuenta que es gratuito, entrada libre. Un verano de arte en las calles de Moralzarzal, reza el cartel que tengo en mis manos. Creo que puede ser un entorno único, maravilloso para escuchar buena música, y en este caso gratis y de la mano de Oxidados. Vamos con esta versión, que es el Mientras Tanto. Y que esperamos os guste tanto como nos ha gustado a nosotros. Podemos hacer. intensidad, cualquier motivo, sensación. Subiré a otro escalón cuando sienta la necesidad. Lloraré alguna canción con las cosas que no supe hacer. Moriré sin preocupación cuando empiece a amanecer. Mientras tanto, ya lo ves, seguiremos esperando. Mientras tanto, ya lo ves, ¿qué es lo que podemos hacer? Forma diferente de hacer radio. Escucha Iguana Rock todos los domingos. Que no te lo cuenten, vívelo. No es lo mismo. Si quieres contactar con nosotros, a su tiempo @iguanarock.net. Cuidado, que engancha. Y abre tu mente. Pues nos ha gustado y mucho el toque que Ossi le ha dado a este temita de Los Leño. ¿Os acordáis de él mientras tanto, verdad? Pues nada más, simplemente recordaros que en Moral Zarzal, en un fantástico recinto como puede ser el Parque del Teatro Municipal, a partir de las 22 horas y con entrada libre, estará el 9 de agosto Ossi y los Osidados. Además, hemos tenido la suerte de tenerle en nuestro programa en Iguana Rock, tocando en directo, acompañado de fantásticos músicos y siempre, siempre él destacando por su maravillosa faceta a la armónica y esas letras cachondas y la forma que tiene de concebir el funk y el blues. Saluditos desde aquí para el amigo Ossi. Vamos a cambiar de tercio, si nos lo permitís. No nos queda mucho tiempo de viaje músico sideral, pero vamos a estar intentando llegar a las cotas más altas de vuestros exigentes oídos en lo que nos queda de programa. A veces hay anuncios, hay publicidad que hacen que se rescaten temas que o no se conocían o nunca habían pasado por pena ni gloria. Y a veces marcas de coches franceses como son la Peugeot hacen que bandas sonoras como películas que aquí titularon El precio del poder y mundialmente conocida como Scarface, maravilloso peliculón del señor Brian De Palma, bandas sonoras suyas sean rescatadas y vuelvan otra vez a la máxima actualidad. Es lo que ha ocurrido con este tema que os vamos a poner a continuación. Me gustaría hacerme eco de eso, de que hay cosas que a veces la publicidad consigue y si no, siguen ahí magníficos temas, magníficas composiciones y bandas sonoras, durmiendo el sueño de los justos sin que se aprecie su calidad. El tema era de Paul Engman, Push It to the Limit, y lo vamos a escuchar ahora aquí, justo en este momento, en Iguana Rock. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Iguana Rock y del Pirata. Siempre rock. Bueno, pues ahí estaba ese temita rescatado gracias a las cajas tontas, a las radios y a las publicidades. 30 segundos de gloria es lo que nos ponen de este temazo en la caja tonta para anunciar coches y tonterías de estas de cuatro ruedas que nos mueven o que dicen que nos van a salvar la vida para ir de un sitio para otro. Yo hace tiempo ya que aposté por la moto, por las dos ruedas, y nos sobran los coches. Pero bueno, si hay que venderlos, qué mejor que utilizar fantástica música como la banda sonora de Scarface o lo que aquí llamaron El Precio del Poder. ¿Os habéis acordado de este temita? Cuando al bueno de Al Pacino le iba tan bien que con esa música veían cómo se le multiplicaba el dinero hasta luego ya acabar con montañas de cocaína. Recordáis la película, ¿verdad? Pues vamos ahora a cambiar de tercio. Nos vamos a ir a las tierras de Malta, que vieron nacer a un señor que se llama Mark Storace, el que fuera el cantante de la banda suiza Crocus. Se ha montado un buen disco en solitario y nos apetece compartirlo con vosotros y que lo conozcáis. Esto es estreno total. La banda se llama como su apellido, Storace. Y vamos a poneros un tema, todo suena muy bien, pero quizás nos ha llamado mucho la atención este tema para compartirlo con vosotros. Se llama Millionaire Blues. Y suena así de bien. We'll be right back. Bueno, ¿qué os ha parecido? Muy en la onda Crocus, quizás, esa voz desgarrada que perfectamente podría haber sustituido a Mr. Bon Scott una vez falleció en los AC/DC, y sin embargo pues optaron por Brian Johnson, y luego pues cuando Brian Johnson no ha podido por sus problemas de sordera, pues han intentado que Axl Rose pudiera hacer las veces. En fin, nos gustaría saber de gente que haya estado en los conciertos aquí de Madrid del día 12 y 16 de AC/DC, cómo han visto a Brian Johnson, porque hay malas lenguas que dicen que los problemas de sonido que se generaron era porque intentaron tapar la mala voz y las malas cuerdas vocales que tiene ya Brian Johnson con sus edades y sus achaques, aparte de su sordera, que no sé si se la habrán arreglado o reparado. Pero bueno, ya nos contaréis cuando podáis, y si no, recordaros el teléfono del programa, que volvemos a repetir con mucho gusto: 910223941. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues nos vamos a ir a continuación, cortesía de Asalto Mata Radio Rock, a escuchar la preciosa voz de Isabel Marco. Ya sabéis que gracias a plataformas como la de Asalto Mata Radio Rock, saludos Santi, gente como Isabel Marco, Black Bomber, que sonaron la semana pasada, creo recordar, y muchas, muchas más, se pueden dar a conocer en muchos sitios del planeta, en los diferentes horarios y repeticiones de los programas que ahí en Asalto Mata Radio Rock formamos parte. AMRR, Asalto Mata Radio Rock. Saludos a todos, compañeros, los que lo hacen posible semana tras semana con sus fantásticos programas y con sus fantásticos podcasts. Y ahora sí, de Isabel Marco y de este álbum que ya tiene algún tiempecito sin domesticar, nos apetece escuchar este tema que se llama Trampas al reloj. Thank you. para el reloj. Soy Javier Vargas, quiero mandar un saludo a través de esta radio tan amante de la música y de las sensaciones sonoras. Quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo y desde aquí desearle que sean felices y que encuentren el camino todo el mundo hacia el paraíso. Bueno, ahí estaba el saludito de Javier Vargas, de la Vargas Blues Band. Bueno, ahí tenéis una entrevista especial que tuvimos con él en su momento y bueno, pues sigue súper activo con su nuevo álbum Blues de Healer y la gira de este fantástico álbum que hace unas semanas os hemos presentado. Si habéis estado este 20 de julio por Almazán en Soria, lo habréis podido disfrutar. Fantástico músico, Mr. Javier Vargas con la Vargas Blues Band. Y según vayan aconteciendo más fechas de conciertos de esta banda y de otras, os las iremos anunciando aquí en la medida que podamos. Ahora sí queremos, cortesía de la central de comunicación, saluditos al amigo Chema, al compañero Chema, daros a conocer una banda que se llama Radio Crimen. Por si no la conocíais, tenemos aquí un temita que se llama Dios ha muerto. Cruzamos la muga en clandestinidad, carne de fracaso, ojos de cristal, no se deja hueco un beso nunca. vamos con la sección Motorbiker. Hablaros de próximas concentraciones moteras, por si podéis asistir con vuestros caballos de hierro o por si se lo queréis compartir y contar a alguien interesado o posiblemente interesada. Para el próximo fin de semana, 25, 26 y 27 de julio, tendrá lugar en Toro Zamora el 15º aniversario de Ruedas Raras. Las inscripciones son limitadas. Se pueden hacer preinscripciones. Y dentro de las prescripciones, el fin de semana son 35 euros y solo el sábado 25 euros. Las inscripciones en taquilla, fin de semana 40 pavos y solo el sábado 30 pavos. Si queréis más información, a través de las redes sociales. La web ruedasraras.es. Y en el WhatsApp 603-426699. Ya sabéis, 25, 26 y 27 de julio en Toro Zamora. Siendo el viernes 25 a partir de las 6 de la tarde, la apertura de inscripciones, cerveza de bienvenida y un comienzo con Gincana. Concentración. Que cuenta con los conciertos de Cruce de Caminos el viernes y X Fitos el sábado 26. Ya el domingo a las 3 de la tarde tendrá lugar el sorteo de regalos y la despedida. Ya para más adelante, el 4 de octubre de este presente 2025, tenemos la cuarta concentración motera solidaria Valle del Alberche 9 Legio 2025. Hay una operación Kilo a Cáritas. Y todo beneficio que se consiga, tanto en inscripciones, boletos de la rifa, etc., irá destinado de forma íntegra, tras descontar gastos, a las dos ONGs que colaboran con esta causa, y la operación Kilo se destina a Cáritas Ávila. Tendrá lugar el 4 de octubre del 2025, sábado, a partir de las 9:30 horas, y la zona de inscripción e inicio de la concentración es en la Plaza de la Constitución de El Barraco, en Ávila. Los boletos para la rifa con fantásticos regalos para la gente que allí acuda, gracias a los colaboradores, son solamente a 2 pavos. Así que agradecer a el Motoclub 9 Legio 2025, iniciativas como esta a través de y para esas asociaciones. Para la gente que se mueva por la zona de Miranda de Ebro, tenemos también la siguiente concentración. Se llama Harley Miranda. 22ª concentración tendrá lugar el 30 de agosto. La quedada tiene lugar en el bar La Clave a las 10 horas de la mañana, ese 30 de agosto. Hay una inscripción media de 15 pavos una completa de comida más café, 30 euros. Entre las actividades está el pin anual, ruta con pincho, entrega de trofeos, sorteo de regalos, degustación de jamón y la aula de naturaleza con Rebeca Rego. Como decimos, es el sábado 30 de agosto de este 2025, cuando a partir de las 10 horas de la mañana, Harley Miranda de Ebro organiza su 22ª concentración motera en Miranda de Ebro, en Burgos. Para el 8, 9, 10 de agosto, en Riva Forada, Navarra, tenéis La Pellejo. 26ª concentración de motos. Desde el viernes 8 hasta el domingo 10, un montón de historias y actividades para esta concentración, La Pellejo, por tierras de Navarra, en concreto en Riva Forada. Por lo que veo, el viernes tienen hasta bingo y el sábado tendrán concierto en directo a cargo de Lord Byron. Hay acampada en el campo de fútbol y el evento se realizará en el pabellón municipal Riva Forada Arena, que es un pabellón climatizado e insonorizado a solo 100 metros de la acampada. Para más información nos remitimos al Presi, cuyo teléfono es el 658-914-021. Aquí en Iguana Rock os lo dejamos dicho en esta, la que esperamos vuestra querida sección motorbiker, y que fluya toda la información esta entre moteros y rockeros. Ya sabéis, motos y rock para nosotros siempre de la mano. El 13-14 de septiembre, ya casi para finalizar verano, tendréis el 5º Encuentro Nacional de Motos Antiguas. Esto tendrá lugar en Soria, tierras sorianas, en el Burgo de Osma. Cortesía de federaciones como la FEBA, feba.es. Ya sabéis, www.feba.es. Quienes son los que hacen posible este 5º Encuentro Nacional de Motos Antiguas en el Burgo de Osma, en Soria, que tendrá lugar en septiembre, en concreto en los días 13 y 14. Tenemos por aquí una de las últimas que nos ha llegado, que es la matinal de Parc Sants de la Pedra. Y esto tendrá lugar en la Alquería Contesa el 17 de agosto. Con música en directo de la Soundcheck Cover Band, banda de tributos. Las entradas o los tickets valen solamente 10 pavitos. Y como decimos, esto es en Parc Sants de la Pedra. También para el 26-27 de julio, es decir, el próximo fin de semana, por tierras de Palencia, en concreto Saldaña, os informamos de la 4ª concentración motera Urracas 2025. Si deseas pasar un fin de semana increíble con compañeros moteros, divertido y muy buen rollito, esto es lo que te espera en esta concentración de Urracas 2025. Rutas moteras, charanga, payada, exhibición, stunt, desfile de antorchas, sorteos, pancetada y chorizada, grupo musical y mucho más. Así que ya sabéis, el 26 y el 27 de julio tenéis buenas excusas para moveros por ahí con vuestros caballos de hierro.

Bueno, ya sabéis lo que indica esta sintonía final, la de despedida del programa. Y más o menos se resume en que amenazamos con volver. Esperemos que haya transmitido, que haya llegado de principio a fin, de origen a destino, haya comunicado, y si lo hemos conseguido, nos daremos con un canto en los dientes. Pasad buen verano, aquellos que comenzáis vacaciones, que comencéis vuestros trabajos, aquellos recién llegados, y que acabáis de venir con las pilas cargadas después de unos días de descanso. Nosotros seguiremos por aquí en los meses de julio y agosto, contracorriente, predicando en el desierto, preparando nuestra nueva temporada, que esperemos que sea grande, grande, muy grande, y compartida con todas vosotras y con todos vosotros. Este era el Iguana Rock de la semana 29, week 29, y pronto lo colgaremos, ya sabéis, en nuestra web, que es la vuestra, www.iguanarock.net, y recordar nuestro Twitter, @iguanarocknet.